Sean bienvenidas, bienvenidos, trabajador, trabajadora del campo y la ciudad, a estas cápsulas culturales por Secretaría de Cultura, Deporte y Acción Sindical del CITAUNAM. El día de ayer, 20 de abril del 2025, cumplió 26 años la huelga estudiantil del 99, como sabrá, una huelga polémica que logró la educación pública, en la que logró que las cuotas no fueran subidas elevadamente. Sabrá usted, trabajador del campo y la ciudad, que esas cuotas iban a ser de más de 1.500 pesos y que pues tenía el estudiante, la estudiante, le estudiante, que pagar esa cantidad mensualmente. Pues vamos a leer, debido a eso, hoy unas ideas de una tesis de Ramiro Valencia López, quien su tutor fue Alfredo Velarde Saracho. Esta tesis se titula El carácter excluyente del sistema de enseñanza de la economía en la UNAM, una perspectiva desde la economía política de la educación. Esta la podrá encontrar en la red o en la página de Univida WordPress. Entonces nos dice Ramiro Valencia: en este orden de ideas, nuestras consideraciones fundamentales son las siguientes. Si se formulan principios de una educación diferente en contra instituciones acordes con un nuevo tipo de aprendizaje, entonces se sugerirán los principios de una nueva organización política y económica de carácter radical. La educación de carácter burgués, como la impartida al interior de la UNAM, crea productos profesionalmente empacados, títulos cotizables en el mercado y valores abstractos de acuerdo con el modelo neoliberal. La escuela tradicional capitalista, a través del modelo privatizador de factura liberal, ha explotado la idea del consumo de conocimientos como medio de llegar al uso de privilegios y es aceptada como la ruta más amplia para la mayor obtención de poder en colusión con los intereses de la clase dominante al seno de una sociedad en la que tal función coincide con las aspiraciones de aquellos miembros del estrato social medio para los que la universidad provee empleos mejor remunerados. El capitalismo ha alienado al hombre de su trabajo, mientras que la escuela ha alienado al hombre de su conocimiento. La enseñanza gratuita y obligatoria es contraria a los intereses políticos de la minoría ilustrada y a los intereses económicos de la burguesía. Entre mayor inconformidad social hay con respecto de la enseñanza, se hacen más concesiones para transformar sus demandas en necesidades que puedan ser satisfechas por el sistema, desarmando de este modo el disentimiento. Ejemplo, inglés, computación, esto es una instrucción programada de tecnólogos conductistas. Nuestra forma de medir la habilidad general, la competencia y la confiabilidad para un desempeño cualquiera ha sido calibrada por la tolerancia a altas dosis de escolaridad eficaces para justificar la estratificación social y la acumulación de privilegios y poder dentro de la sociedad industrial. La escuela ha convertido a los maestros en administradores de programas de capitalización de los recursos humanos por medio de cambios de conducta bien planeados y dirigidos acorde a los intereses del sistema. La escuela, bajo el capitalismo, ha hecho del aprendizaje una actividad especializada y exclusiva para una casta de privilegiados, al convertirse el conocimiento en mercancía. Bajo el esquema privatizador neoliberal, se ha aprendido a manipularlo como una propiedad privada. La superestructura jurídico-administrativa imperante en los diferentes centros de enseñanza-aprendizaje, tanto en los niveles básicos como superiores, se encuentra determinada por la lógica de acumulación de capital y la división vertical del poder, y por lo tanto manejada de manera antidemocrática por las autoridades. El estudio de la ciencia económica ha seguido los derroteros que impone el capitalismo, ajustando sus planes y programas de estudio con los lineamientos a seguir para lograr la expansión del modo capitalista de producción a través del modelo educativo neoliberal, más que contribuir a la superación de tal sistema mediante el perfil de la crítica a la economía política emanada del marxismo. Como ve, estas ideas están escritas en 2005, apenas son el inicio de esta tesis interesante que se plantea después de la huelga estudiantil del 99 y que precisamente ese carácter excluyente lo seguimos viendo al día de hoy con el movimiento estudiantil que se está emanando en estos momentos, por lo que estemos atentos. Esto fue una cápsula cultural por Secretaría de Cultura, Deporte y Acción Sindical del CITA UNAM, el 21 de abril del 2025, todo ello sin uso de cuotas sindicales.